Y comienza Jazz, Palabras y Algo Más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Desde King Oliver a Wynton Marsalis, desde las grandes bandas a los solos más emblemáticos. Junto a Luis Herrera, escritor e investigador del lenguaje, desde las cruces en el litoral central, les damos la bienvenida a Jazz, Palabras y Algo Más. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este primer programa de Jazz Palabras y Algo Más. Si hay una virtud que tiene el jazz, es su profunda capacidad de transformación. Muchas veces la misma composición interpretada por los mismos músicos ya es diferente de una grabación a otra. Imaginemos entonces la enorme riqueza que surge cuando la misma composición es interpretada por músicos diferentes en épocas distintas. Y si hay algo que el jazz tiene y de sobra, son las innumerables visitas que una y otra vez ocurren sobre temas que consideramos emblemáticos. En el programa de hoy haremos un recorrido más o menos cronológico o más o menos evolutivo para comprender esta lógica de relaciones e influencias de subjetividades creativas en el jazz. Veremos cómo ocurrió la metamorfosis en distintos años y con distintos músicos de la composición Night Train, famosa propuesta de James Brown. El primer paso lo tenemos que dar deteniéndonos en la composición que en 1940 realizó el saxofonista alto Johnny Hodges con la orquesta del imprescindible Duke Ellington. La composición Does the Blues Old Man. Thank you. escuchar That's the Blues, Old Man, de Johnny Hodges. Una composición que tiene esa cadencia tan típica del blues, con esos tonos melancólicos, pero que también tienen un dejo de optimismo o de esperanza dentro de la tragedia. En That's the Blues, Old Man ya se percibe la utilización de este recurso que nos remite a la marcha y al bocinazo de los trenes. Cuestión que está presente en innumerables creaciones del jazz, como por ejemplo también explora Glenn Miller en Chattanooga Chuchu. En esta composición de Hodges encontramos las semillas que fueron germinando a través de otras creaciones. Tomando ciertas frases o riff de That's the Blues, Old Man, sería el mismo Duke Ellington en 1946 que seguiría el camino con la parte 1 y 2 de Happy Go Lucky Local. Thank you. En Happy Go Lucky Local, a diferencia de Dusty Blues Old Man, Ellington nos presenta una composición con una variedad compleja y colorida de distintos matices, considerando sin duda que Ellington lideraba una numerosa orquesta por donde pasaron músicos extraordinarios como el mismísimo Hodges. Un sinnúmero de puentes, de solos, un potente énfasis en los vientos dan cuenta de la genialidad de Duke Ellington. En esta misma orquesta también participó el saxofonista tenor Jimmy Forrest, quien en 1951 haría la versión original de Night Train. Si bien la creación no puede esconder su influencia en Happy Go Lucky Local, marca su propio ritmo y estilo con una composición más cadenciosa. Junto a otro monstruo del jazz como Count Basie, escuchamos de Jimmy Forrest la composición de 1951, Night Train. Thank you. understand. Can you tell us about Jimmy Barnes? Well, I'll not be tell about him, see, he played you with me. Only thing I can say about him, and I just think he's just one of the great, the most underrated tenor players there is around. Dicen que el ex campeón de los pesos pesados, Sonny Liston, saltaba la cuerda con Night Train, en la versión de Jimmy Forrest. Recordemos que Liston fue campeón del año 61 al 64, cuando pierde la corona frente a la leyenda Muhammad Ali un 25 de febrero. Poco después, ya el año 1965, se celebra la revancha y en un round, solamente en un round, Muhammad Ali haría historia con el afamado golpe ancla, un puñetazo de derecha que solo puede ser percibido en toda su magnitud si se observa en cámara lenta, lo cual noqueó rápidamente a Sonny Liston. The Count Basie, que acompaña a Jimmy Forrest, se lee en la enciclopedia El Jazz, de Nueva Orleans a los años 80, de Joachim Behrendt. Count Basie logró algo que, aparte de él, solo Duke Ellington había conseguido. Se volvió una institución. De que esa institución no sea olvidada después de la muerte de Basie, se han encargado en especial dos músicos surgidos de su orquesta y que la han seguido dirigiendo hasta nuestros días, años 80. En un principio, en 1985-1986, Tad Jones, y más tarde, al caer enfermo Jones hasta el punto de no poder seguir dirigiendo la orquesta, pues murió poco después, Frank Foster. Ambos continuaron la tradición de Basie con la desenvoltura que sigue siendo hoy la marca de esa orquesta y que hace entrar por los sentidos lo que Count Basie significa para el jazz, el símbolo de swing por antonomasia. Solo un año después de la composición de Jimmy Forrest, en 1952, Earl Bostic y Buddy Morrow harían sus propias versiones de Night Train, que escucharemos sucesivamente aquí, en Jazz Palabras y Algo Más. We'll be right back. Si bien en las composiciones de Bostic y Morrow aún podemos apreciar la semilla instalada desde Happy Go Lucky Local de Duke Ellington, ya es una composición con alma propia, una relectura de la creación de Jimmy Forrest. Es curioso cómo, si bien ambas interpretaciones cumplen con la misma esencia, podemos distinguir matices distintos. Por ejemplo, el comienzo del tema de Bostic, con la grabación de un tren y sus campanas típicas, probablemente no haya sido una buena decisión, una introducción más bien poco digna de lo que vendría después, y donde la batería adquiere un protagonismo, al menos, interesante. En Morrow, a su vez, los vientos entran con enigmática fuerza y limpieza, y en el riff, que es prácticamente el alma de Night Train, el diálogo sincopado entre distintos instrumentos la hacen de una complejidad polifónica magnífica, que acentúa momentos de una catarsis muy bien lograda. Solo como anécdota, es importante mencionar que el olvidado Earl Bostic es considerado la mayor influencia para el genio John Coltrane. De esta manera, llegamos a la versión quizás más famosa y que escapa a los designios típicos del jazz para coquetear con el soul y los acordes más primitivos del funk. Night Train, de James Brown. James Joseph Brown nació en Carolina del Sur un 3 de mayo de 1933, en la pobreza más absoluta, y falleció en Atlanta, Georgia, el 25 de diciembre del año 2006. Padre del soul, padre del funk, la música popular afroamericana le debe muchísimo a James Brown. Con Papa's Got a Brand New Bag y con Cold Sweat, abre nuevos canales de creación con un sonido nuevo, fresco y desequilibrante. Exigente al máximo con sus músicos, James Brown, desafortunadamente, también cuelga con el cartel de violento, machista y misógino. Escuchamos entonces, de 1961, Night Train, de James Brown. All aboard for Night Train! Atlanta, Georgia, Raleigh, North Carolina. We'll be right back. D.C. Or Richmond, Virginia too. Baltimore, Maryland. Philadelphia. New York City. Let me on. Boston, Massachusetts. And don't forget New Orleans, the home of the blues. Oh yeah. Night train. Night train. Entre los apodos de James Brown tenemos Soul Brother No. 1, Mr. Dynamite, The Hardest Working Man in Show Business, Minister of the New Super Heavy Funk, Universal James y el más famoso, The Godfather of Soul. Navegando por la web podemos encontrar algunas anécdotas de James Brown. Aquí tenemos dos. En 1988, fue arrestado por exceso de velocidad y por consumo de drogas, y en este periodo muchos productores de hip hop se aprovecharon para samplear trozos de su música. Si bien fue condenado a 6 años de prisión, salió de la cárcel en 1991 después de 26 meses. Por otro lado, si bien el aporte de su música es muy difícil de medir, cantaba, bailaba, tocaba el piano, órgano y batería, era productor y compositor de casi todos sus éxitos, pero era incapaz de leer una partitura musical. Ahora bien, continuando, el viaje de Night Train no termina en James Brown. Un año después, en 1962, el pianista canadiense de jazz Oscar Peterson presentaba una versión en su estilo tradicional y con una sutil belleza. De Oscar Peterson entonces, de 1962, Night Train. Thank you. Con Oscar Peterson, Night Train abandona la grandilocuencia de diversos instrumentos y es sintetizada en un piano, batería y contrabajo que hacen melodiosos juegos de call and response, desnudando una estructura simple y precisa de lo que se esconde bajo los ropajes que Night Train había sido envuelta a través de tantas versiones. Oscar Peterson, pianista virtuoso, heredero del estilo del pianista no vidente Art Tatum, nos presenta una versión que sabe rescatar la esencia mediante también un estilo personal e íntimo. Para despedirnos, nos detendremos en quizás el jazzista más relevante de los últimos 20 años, Wynton Marsalis. Personalmente, logré comprender y amar el jazz gracias a 4 programas dedicados al jazz que Marsalis hizo desde el Tanglewood Music Center. Proveniente de una familia de jazzistas de New Orleans, su padre pianista y su hermano Branford, virtuoso saxofonista, Wynton Marsalis no solo ha sabido dialogar con el jazz más moderno, sino que se ha transformado en un rescatista arriesgado y difusor de la esencia más tradicional del jazz. Aquí, junto al Lincoln Center Jazz Orchestra de 1999, su versión de Happy Go Lucky Local. Por favor, nótese la pasión juguetona de la trompeta de Marsalis que, aún respetando el sentido colectivo, destaca por su particular manera de sentir el jazz. Nos vemos en un próximo programa de Jazz Palabras y Algo Más. Con ustedes, Happy Go Lucky Local, versión de Wynton Marsalis y la Lincoln Center Jazz Orchestra.